que hasta aquí han sido inútiles a causa de mis resistencias, ahora van a obtener su efecto, porque lejos de resistir, deseo por encima de todo darme a Dios sin reserva. Dice, no sé mantenerme en la oscuridad y contentarme de ver a Dios y de ser visto de Él. Voy adelante sin ser apoyado en Él. Así hago 1000 pasos falsos. Los menores aires de indiferencia me parecen injusticias intolerables y provocan mis quejas. Y después dice, se ve que va sintiendo, no, esto es una fecha posterior, por favor, no es esto ya, esto que he leído es el comienzo de los ejercicios. Esto que voy a leer son 10 años después, 1864. No quiero ya ni placer, ni acción, ni influencia, ni ciencia. Quiero a Dios, que lo contiene todo, por encima de todas las cosas, infinitamente más que nada. Salto una cosa un poco larga y vamos a otras cosas sobre apuntes espirituales ya más avanzado en su vida. Cristo crucificado como camino y como modelo a reproducir en toda mi conducta con toda la perfección posible. Como verdad que deberé meditar sin cesar para en ella sacar fruto, inculcarlo a los otros y buscar en ellos los motivos que deben hacerme obrar. Fuente de vida y de fuerza, encontraré con abundancia todos los medios necesarios para conocerle mejor y amarlo mejor, para hacerle conocer por los hombres y para imitarle más perfectamente. Jesucristo solo, Jesucristo en todas las cosas. Y aquí el fin único de todas mis ambiciones, el objeto único de mis preocupaciones y de mis temores, de mis dolores y de mis gozos, fundamento único de todas mis esperanzas, el objeto único de mis oraciones. Todas las veces que sentiré en mi corazón atraído hacia otro pensamiento, otro deseo u otro temor, lucharé con todas mis fuerzas hasta que recobre mi libertad. Y ahora viene una cosa que realmente tenemos que ahora nosotros ponernos ante un anciano. Vamos a pensar que el padre Mier va volviéndose viejo y describe así su vejez, 1881. He aquí otra aplicación de estos ejercicios, no menos práctica, y que para mí va a ser particularmente cada vez más práctica. Estas riquezas espirituales, intelectuales, cuya búsqueda es obligatoria para el religioso apóstol, estas riquezas espirituales cuya búsqueda es obligatoria para el religioso apóstol y cuya posesión no obstante es tan peligrosa, cuya búsqueda es obligatoria y cuya posesión es tan peligrosa, la ciencia, la elocuencia, el prestigio, el crédito. Llega un momento en que uno se ve gradualmente despojado por la edad y las enfermedades. Asiste así al declinar de su influencia y al anonadamiento gradual de su ser de hombre, su ser humano. Es para él la hora del perfecto despliegue de su ser divino. Nada le es más fácil entonces que deshacerse de esta costra de amor propio que se adhiere casi necesariamente a las obras en las cuales se encuentra, con la gloria de Dios, también satisfacción propia. Entonces, no hay sino dejar hacer para establecerse en esta disposición infinitamente preciosa del tercer grado de humildad. Basta abandonarse a la acción misericordiosa que nos despoja de nosotros mismos para irnos llenando de la plenitud de Dios. Gozarse a la vista de las crecientes impotencias. Dar gracias por las humillaciones que se siguen de ellas. Ver con buen ojo el ruido que otros hacen. Verlo con tanta alegría como si nosotros pudiésemos todavía hacerlo. Se ve que él notaba que es muy agradable ese ruido y había hecho mucho. Y después veía que los otros hacían ruido y él veía que ahora como que ya no podía hacerlo, pues estaba, tenía que alegrarse del que los otros hiciesen ruido. Envalentonar, encourager, dar alientos a los obreros más vigorosos. Ayudarlos con nuestras oraciones. Ofrecer nuestras enfermedades para asegurar su éxito. Es así que debe terminar una vida verdaderamente apostólica. Y no podría tener una coronación mejor. El vino de mala calidad se hace agrio al envejecer, pero buen vino es cada vez más dulce y más sabroso. Así la virtud mala es triste y rencorosa cuando pierde las ventajas humanas que acompañan al servicio de Dios. Pero la verdadera virtud no hace sino adquirir más pureza y más vigor. Y entonces, en este mismo año anterior, tiene en sus apuntes esta frase tan sensacional. Para mí había ido cogiendo el ideal espiritual, como se ha visto, de vivir unido a Cristo, completamente unido a Cristo, y como he dicho antes, se sentía no libre si sentía que deseaba otras cosas. Sentir que no deseaba otra cosa más que Cristo es sentirse realmente libre, si no se sentía esclavizado. Pero entonces encuentra que a veces se desalienta y dice esto: pero lo que me desalienta es que yo quisiera este estado de unión constante con Jesucristo, quisiera hacer de este estado lo que no es posible, porque eso, el sentido de sentirlo, Dios lo puede dar o no dar. Estado extraordinario en ese sentido de sentirlo. Yo quisiera hacer de este estado lo que no es posible. Soy más exigente conmigo mismo que el amor divino. Y así me privo de gracias que el amor divino está dispuesto a darme, a falta de poder darle. Me privo de gracias que el amor divino me daría, porque me encuentro falto de poder darle yo lo que él no me pide. Entonces, sigue no obstante con esta idea: gozar de la perfecta libertad, encontrar un equilibrio perfecto, es alcanzar, es esperar para la tierra lo que es la condición del cielo. O sea, se da cuenta, él siente este deseo, pero se da cuenta de que querer esta perfecta libertad siempre es querer ya estar en la vida eterna. Decididamente, entonces, llega a esta conclusión: no me queda sino una manera de glorificar al corazón de Jesús. Es por la confianza con la cual no cesaré de recurrir a él, a despecho de los motivos de desaliento ofrecidos por mi inmensa miseria. Si quiere contentarse de esta gloria, yo no quiero rehusársela. Esperaré, pues, siempre la custodia matutina us quat noctem. Ay, heme aquí llegado al lindero de la vejez, al umbral de la vejez, y cada una de las horas de esta larga jornada que he pasado en la tierra ha sido marcada por nuevas ingratitudes. Pues bien, esperaré a pesar de esto, quiero decir, ingratitudes suyas hacia Dios. Pues bien, esperaré a pesar de esta experiencia, sin cesar renovada de mi impotencia, que la omnipotente bondad del corazón de Jesús me sacará por fin del abismo y me dará un día lo que yo me he esforzado en adquirir tantos años. Este texto se parece mucho al de Santa Teresita, muchísimo. Está completamente, evidentemente, inspirado en la escuela del Beato La Colombier, ¿no? También, aparte de que Dios le hace sentir eso, se va a ir una resonancia de los escritos del Beato La Colombier, clara, pero al mismo tiempo, los escritos del año 81, es un precedente clarísimo del espíritu de Santa Teresita. Algunos ligeros esfuerzos acompañados de los mismos resultados. El maestro, sin embargo, me acaba de dar una seria advertencia. Golpea mi puerta. Y si no soy insensato, debo estar dispuesto a recibirle. Se siente morir. Me queda quizás poco tiempo para disponerme al momento de rendir cuentas, para ocultar mis deudas, separar mis pérdidas, purificar mi alma de todas sus manchas. Las enfermedades a las cuales estoy abocado pueden ser para mí un gran socorro. Más que nunca debo esforzarme de santificarlas por una unión tan constante como pueda con el corazón de Cristo. Bien, como que hemos podido llegar al final de lo que quería, voy a terminar leyendo una carta de un jesuita misionero que explicaba una conversación tenida con el padre Jean-Nac. Jean-Nac es un jesuita que había trabajado mucho en la devoción al corazón de Jesús y fundó una de las obras, creo que la Sociedad de la Royauté Social de Jesuita Parelemonial, la que promovió la fiesta de Cristo Rey. Y el padre Jean-Nac habló con este jesuita, padre Cross, que escribe la carta, y dice: en un momento dado, después de un largo silencio, el padre Jean-Nac abrió sus ojos, después de tenerlos cerrados, como si hubiese tenido una visión, y me dijo: ah, este buen padre Ramírez, se ha ido al cielo todo derecho. Dios le ha dado la gracia de evitarle el purgatorio. Me dijo esto con un tono tan penetrante, con una voz tan firme, con un aire tan inspirado, que creí que venía, que acababa de ver al padre Ramier mismo. Me repetía: sí, es absolutamente seguro, el padre Ramier ha ido al cielo directo. Yo me atreví a presentar una objeción. Pero padre, ¿sabe usted que grandes santos han pasado por el purgatorio? El padre La Colombier mismo, el gran apóstol del Sagrado Corazón, ha debido pasar por el purgatorio. Me contestó: el padre Ramier ha amado a nuestro Señor. Los más grandes santos no han amado a nuestro Señor con más desinterés, con más valentía, con más simplicidad, con más olvido de sí mismo. He aquí por qué ha tenido este favor, reservado a los más grandes santos. El padre Ramier es un gran santo, bestia del cielo. Añadió muchas otras cosas sobre la santidad del padre Ramier, pero no se puede decir todo. Puntos suspensivos y pone aquí sí. O sea que, comenzando a hablar de la santidad de Ramier, debían salir muchas cosas que no convenía decir para no escandalizar, porque tuvo muchísimas dificultades, no todos los santos, ¿no? Después de haberme hablado así, se revivió y me dijo: todo lo que os he dicho del padre Ramier, no sería necesario creer que solo es yo que lo he visto. Conozco muchas personas que viven en países distintos ahora, que también vieron al padre Ramier subir al cielo. Algunas de ellas, sobre todo, son completamente dignas de fe. O sea, el padre Jean-Nac le habló esto, que se lo sabía, y sabía que mucha gente había tenido revelación de la salvación del padre Ramier. Y con eso terminamos. Aquí este estudio, el padre Parra, termina con un texto que otro día, cuando hablemos de la devoción de Jesús, tendremos ocasión de leer, un texto precioso del padre Ramier, que reflexiona sobre el hecho de la plegaria constante del corazón de Jesús. Y de esta manera tan concreta y tan intuitiva del padre Ramier, dice que desde que la encarnación ha estado Cristo orando por la redención de los hombres, y ha seguido siempre vivo para interceder por nosotros después de resucitar. Ya hace 1900 años que está rezando. Que por tanto tenemos que tener toda la confianza en la oración del corazón de Jesús. Por hoy terminamos. El otro día seguiremos con la doctrina del padre Ramier, que es la vocación de Escola Cordisieso. Pero me ha parecido edificante, pues, conocer más al hombre, ¿no? Y por otra parte, el próximo sábado voy a hablar de la Compañía de Jesús, desde el punto de vista de los ejercicios de San Ignacio, de las constituciones escritas por San Ignacio, ¿no? Diríamos, para decir lo que hay que decir, que será más o menos lo contrario del padre Ramier, ¿no? todavía no sé si hoy. Hoy, día 19 de abril, se va a iniciar el tema de los jesuitas. Banner en La Vanguardia escribió un artículo con un título muy periodístico: los jesuitas de fortaleza de la ortodoxia al progresismo teórico y práctico. El artículo de Banner yo no lo voy a leer porque realmente quería perder el tiempo, pero la preocupación por hablar de esto me vino con ocasión de este artículo. Como los que lo habéis leído ya veis por dónde anda la orientación de Banner. Desde luego es un artículo confuso, ciertamente, pero a pesar de ser confuso, es tendencioso, y lo que sugiere, lo que deja en el ánimo del lector y pretende sugerir, es ordenadamente dicho y de una forma que hace daño y que no es verdadera. Desde luego, en primer lugar, desde el punto de vista del artículo y de la titulación periodística, evidentemente está puesto en La Vanguardia, tal como está puesto el título, es con un intento así como diciendo: antes los jesuitas eran una fortaleza de la ortodoxia. Ya sabéis, esas son palabras que están cargadas de mala prensa, ¿no? Y una cosa que, en fin, ¿no? Branner, con esta especie de ironía y complejidad que tiene, esto no le parece mal que fuesen tan unitarios, tan coherentes, una cosa grandiosa, importante, que un prestigio que tenían, ser la vanguardia de la Iglesia y del papado en la enseñanza y en su vida, un factor de orden, de unidad, de tradición observada fielmente, de nueva escolástica, dice, que parece mucho, todavía lo ven así en el mundo moderno, o sea, una nueva escolástica, o sea, un nuevo sistema sometido a la fe, etc. Esto lo dice él como una cosa que está bien y que lo merecían esto, pero al mismo tiempo que lo da como lo que tenían entonces de bueno, la cosa ya toma un aire peyorativo y crítico, como diciendo: eran una lata, eran ortodoxos, eran una cosa cerrada, muy sistematizada, muy autoritaria, muy centrada en la obediencia al papado, esta idea de vanguardia del papa, etc. Y entonces dice un párrafo que sí que voy a leer. Por vieja e indiferenciada que sea esta imagen, era sustantivo. Sin embargo, esta imagen existía y en conjunto no era falsa. Y aquí pone un paréntesis que he omitido y ahora me voy a explicar. Dice: para Pío X, la misma cumbre directiva de la orden era sospechosa de modernismo antes de la Primera Guerra Mundial. No últimamente, sino ya antes de la guerra del 14, que cambió tanto el mundo, un papa, Pío X, la misma cumbre directiva, el mismo general de la orden y su curia, le era sospechosa de modernismo. O sea, todavía había gente que encontraba que eran poco escolásticos, poco ortodoxos, poco infalibilistas del papa y poco sometidos a la tradición. Todavía había quien los encontraba liberales y modernistas. Pero en fin, esto de gente demasiado ultraderecha, demasiado conservadores, como Pío X. Y entonces dice que los jesuitas, esta imagen, a pesar de que no era una imagen sin diferencias y matices, porque había quien los encontraba todavía modernistas, dice que los jesuitas en principio respondían a esta imagen de una cosa coherente y se sentían no solo fieles soldados del papa, en realidad esto quieren serlo todavía hoy, sino que creían saber exactamente qué normas prácticas y comportamientos concretos resultaban de una tal posición. Hoy es distinto. Entonces el título que sigue es el espíritu del tiempo. Ahora todo es distinto, tenemos un tiempo nuevo, el espíritu del tiempo, hay que congraciarse con él, el que no se da cuenta de los problemas que tiene la adaptación al mundo de hoy, no acierta nunca, etcétera, etcétera. Ya viene la cavilación compleja. Ahora yo lo que voy a comentar primero es esta perspectiva, esto que dice Banner, esta imagen, diríamos, tradicional de la compañía ortodoxa y, diríamos, autoritaria, que les pone con cierta ironía. Y yo voy a decir con franqueza una cosa. aquí hay un juego de matices malo, porque sobre todo en las cosas publicadas en la prensa en estos tiempos siempre se deforma la cosa. Yo pensaba leer este artículo, que lo leí con verdadero pánico e indignación. Pensé, ¿cuánta gente va a tomar eso, con todos los matices y complejidades que pone Runner, como pensando que estaba muy bien, que ojalá en la medida en que esto era verdadero, pues era una cosa estupenda? Y que ¿qué va a ser una orden religiosa sino una orden ortodoxa? Comenzamos porque la palabra ortodoxa, ahora, pues, de una forma absolutamente perversa y desviada en el punto de vista intelectual incluso, suena como una cosa pésima. Se abusa de la palabra ortodoxia, hablando de cosas de arte, hablando de cosas de fútbol, hablando de cosas de medicina o de psicoanálisis, ¿eh? Y en cambio siempre se presenta al ortodoxo como una cosa, pues, rígida, sin imaginación, sin dinamismo, ¿no?, sin penetración en nuevas pistas de la ciencia, etc. Con este esquema quería decir eso. Ortodoxia va junto, pues, dice, con escolástica, autoridad del Papa, orden, unidad, disciplina, tradición, fidelidad a la tradición, etc. Vamos a ver si nos entendemos, porque aquí ya Runner, pues, ha dicho demasiadas cosas para dichas en la prensa. Vamos primero. Ortodoxo, esencialmente, quiere decir doctrina recta. Vosotros recordáis en la misa de antes, de la liturgia anterior a esta, el canon romano, cuando se lee todavía en castellano, que se dice, que se reza, se ora por todos los ortodoxos que profesan la fe católica y apostólica. La palabra ortodoxo y la palabra profesar la fe católica y apostólica es absolutamente sinónimo. Es la estructura de la frase, que profesan la fe católica y apostólica, es una explicitación en la plegaria de los ortodoxos. O sea que se ruega por los fieles cristianos y se les da el nombre en el canon de la misa de ortodoxo, y porque son fieles a la verdad enseñada. Un poquito de etimología. Ortodoxo, pues, es lo recto, enseñar. Pasa lo mismo con otra palabra de la misma familia, que es dogmático. Es una de las tonterías más grandes que hacemos todos a veces cuando aceptamos el matiz que los marxistas han puesto de moda de la palabra dogmático, que es la manera de entender la palabra dogmático, el hegelianismo. Dogmático quiere decir toda afirmación de algo estable, etcétera, regido por un principio no contradicción y verdadero para siempre, es decir, la afirmación de que lo que es verdad lo es. Pues en realidad, dogma quiere decir lo enseñado, y dogmático quiere decir algo que puede ser enseñado y que es enseñado. Claro, si dicen, sería un dogmatismo ilegítimo el que quisiese enseñar una cosa que no se puede enseñar con certeza, como si fuese cierta. Pero ¿cómo no va la fe cristiana a ser algo dogmático? Si le quitamos las definiciones dogmáticas en la vida de la Iglesia, desaparece la posibilidad de que nuestra fe sea ortodoxa. Y si negamos esto, negamos la infalibilidad de los concilios, la infalibilidad de los papas y el sentido mismo de la fe, a creer con asentimiento intelectual firme. Por tanto, todo cristiano, para entendernos, tiene que ser dogmático. Dogmático es una palabra llena de un sentido positivo, verdadero y magnífico, y es el que tenemos que nosotros adoptar. Todo cristiano tiene que ser fiel a los dogmas definidos, claro está. Tiene que ser creyente ortodoxo. Bueno, ahora vamos a hablar de los jesuitas. Y vamos a hablar de la ortodoxia de la compañía, en este sentido histórico que se habla para el año. Lo que se está ahora discutiendo en todo esto es que el Papa, como sabéis, ha intervenido en la compañía dando una orden severa de exigencia de fidelidad a unos cuantos puntos que la congregación quería cambiar, y que no estaba en poder de la congregación cambiar, sino en el Papa. Y entonces, a propósito de esta autoridad del Papa, que tenía que ver con la estructura de la orden, con el espíritu de la orden y ciertamente con su doctrina y con su manera de ver las cosas, ha surgido toda esta complicación. Ahora vamos a hablar nosotros de los jesuitas y de San Ignacio. Todas las órdenes religiosas fundadas en la Iglesia han nacido de esta manera tan misteriosa, que es heterogénea, digan lo que quieran, cualquier otra realidad social, no sobrenatural. La Iglesia, aunque es divina, y Cristo es el Hijo de Dios, y su alma es el Espíritu Santo, es tan una con esta unidad que viene de Cristo y que Cristo pedía a los apóstoles, que pedía para los que oyesen, a los que él predicaba, que sean uno, como yo en mí, tan una, diríamos, con una unidad divina, y como que es la esposa de Cristo para la redención de la humanidad, y en la Iglesia entonces el Espíritu Santo, como explica San Pablo, va animando para bien de la, para la edificación del cuerpo de Cristo con sus carismas, todos los que lo va moviendo. Resulta que el tipo de multiplicidad, de multiformidad de los carismas del Espíritu Santo es algo que de una variedad, de una riqueza y de una cantidad de matices y de modos que no caben en ningún modo humano llegar a concebir la diversidad magnífica que tiene la Iglesia. Entonces, dentro de la unidad de la Iglesia caben todo esto que ninguno de nosotros llega a poder ni conocer que existe, ni llegar a penetrar ni comprender en su naturaleza. Ninguno de nosotros sabe lo que son los cartujos, los camaldolenses, los carmelitas, los monjes basilios de Oriente, cómo eran santos los padres del desierto egipcio, cómo lo eran los monjes de San Columbano, cómo lo eran los monjes de San Patricio, cómo eran los apóstoles jesuitas del Canadá, o cómo eran los apóstoles dominicos de Indochina. Ninguno de nosotros podemos nunca llegar a sintonizar del todo. Entrevemos unas chispitas de eso, leyendo una vida de un santo, o viendo un día el escrito de una... Si uno pasa unos cuantos años en la vida y tiene un cierto contacto con un apostolado seglar o con religiosos o teólogos, va de sorpresa en sorpresa. Y cada vez que conoces, no sé, yo cuando conocí el Carmelita Siberta, pues vi un mundo al cual no me había asomado nunca. Y confieso que cuando estuve en Roma en el Congreso de San Buenaventura, pues a pesar de que desde niño pues tenía cierta devoción a San Francisco de Asís, porque es mi patrón y porque en casa de mi padre de niño me regaló las florecillas, los había leído y me habían impresionado un poco aquellos dibujos tan bonitos desde niño, leía y tal. Pero hice una experiencia así, no sé, de ver los franciscanos que no lo había visto nunca, y así sucesivamente. Entonces, claro, eso es cosa múltiple, y cada santo fundador Dios le da un carisma que se lo da a Dios mismo directamente, se lo da a él. Y este carisma que le da es hacerle padre de una familia espiritual, que generalmente va a decir un santo fundador de orden religioso, después institucionalista, pero es padre de una familia espiritual que le llaman padre. Pues algunos herejes decían que esto es contra el Evangelio, porque no tenemos que llamar más que padre al Padre del Cielo, ¿eh? Pero nuestros hijos de la carne nos llaman padres a nosotros y hacen muy bien, ¿eh? Y los hijos de San Ignacio llaman padres a Ignacio y también hacen muy bien, ¿eh? Porque también San Pablo dice que del Padre Eterno procede toda paternidad, ¿eh? Y dice que Dios engendrado por Cristo y les llama hijos a los cristianos. Luego San Pablo se considera padre y no cree ir contra el Evangelio. Entonces, estos son cuentos, ¿no? Pero se ha dicho que era herético que los religiosos considerasen a un santo determinado padre, y que considerasen obligado para ser perfecto unas reglas que había puesto un señor, y no eran reglas de hombre. Todo esto, aquí comienza el sofisma, que ahora estamos metidos en ello tanto, que mientras por una parte se ponderan tanto los carismas individuales y cada uno lo que da la gana, no se reconoce que estos carismas individuales de estos grandes santos fueron precisamente la capacidad de comunicar a otros un escrito, un modo de que vivir la vida cristiana, que después resulta que la iglesia jerárquica que habla en nombre de Cristo y que ata lo que ella ata, Dios lo ata, y que el que ella le oye, lo sanciona, lo estatuye. De modo que todas las órdenes religiosas han nacido por el Espíritu Santo de la paternidad espiritual de un santo. Y en cambio se han convertido en algo mandado, diríamos, algo, como dirían ahora, institucional y jurídico, por un acto de mando del Papa, de modo que los franciscanos existen porque son hijos de San Francisco, y las órdenes con todas sus instituciones y ramas y todos existen por decisión. Estaba muy contento de la intervención pontificia en los jesuitas. Dice, el Papa les dijo a los franciscanos en una audiencia, dice, el espíritu de San Francisco es a mí a quien compete hoy decirles a ustedes cuál es, porque él, el Papa, en cuanto Papa, aunque no conociese como hombre privado mucho el franciscanismo, si asume esta responsabilidad, es por voluntad de Cristo y por voluntad del propio San Francisco de Asís, también diríamos en ese sentido del carisma, el superior de los franciscanos en cuanto a franciscanos. Pues que además, si el Papa no fuese el superior de los franciscanos en cuanto a franciscanos, los franciscanos no existirían. O sea que esto es común a todas las órdenes. Ahora bien, ciertamente, San Ignacio, esto tiene un aspecto especial. ¿Por qué? En la manera, en el escrito que él propone para la aprobación el Papa Julio III en 1550, dice, corroborando lo que había dicho Pablo III en 1540, la fórmula más desarrollada, a nosotros nos fue humildemente suplicado que la fórmula de la predicha sociedad la corroborásemos y la confirmásemos, etc., cuyo tenor es como tal. Primera proposición que San Ignacio lleva escrita para que el Papa la convierta en un acto de voluntad del Papa y diga, sí, quiero que me obedezcáis a mí de esta manera que tú quieres llevar a tus hijos a obedecer. Todos los que en la compañía nuestra, la cual deseamos que se honre con el nombre de Jesús, quieren militar bajo la bandera de Dios, bajo la bandera de la cruz, para Dios, militare Deo, servir en la milicia al servicio de Dios, bajo la bandera de la cruz, y al solo Señor y a su iglesia y a su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, todos los que quieren esto, entonces, después del solemne voto de perpetua castidad y obediencia, etcétera, etcétera, propónganse tal cosa. Definición del hijo de San Ignacio, que quiere ser jesuita, es esta. Los que quieren militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir solo a Dios y a su iglesia, bajo el romano pontífice, que es el vicario de Cristo en la tierra. Esto está en la fórmula de la definición de lo que es la vocación de la compañía. Y tiene aquel celebérrimo cuarto voto, que se habla tan mal porque no se conoce el tema. El cuarto voto no es una mera ratificación solemne de la obediencia que todo religioso como tal tiene al Papa como superior de la Iglesia, sino que es que San Ignacio sintió la vocación de hacer de tal manera una compañía bajo el nombre de Jesús que sirviese a Dios y a solo Dios y a la Iglesia bajo el romano pontífice, que quiso que la compañía profesa se caracterizase por hacer expreso voto al sumo pontífice como vicario que es de Cristo nuestro Señor, para ir donde quiera que su santidad le mandare entre fieles o entre infieles. Y esto no lo prometen los otros religiosos de suyo, antes al contrario. Cuando San Benito, la tradición benedictina lo ha mantenido hasta hoy y sigue vigente, tenía que luchar contra el monje peregrino, diríamos demasiado aficionado al turismo, peregrinante, etcétera, ¿no?, para evitar aquello de los que mucho peregrinan se santifican tardíamente, que dice el Kempis, y para evitar aventuras espirituales. San Benito, la manera de poner al llamado a servir a Cristo bajo la norma suya, al servicio de Cristo, es que en la vocación, en el voto religioso benedictino, se hace voto de estabilidad en una comunidad. Y así son muchas congregaciones religiosas también, y muchas familias benedictinas, etc. Cuando una carmelita como Santa Teresita entra en Lisieux, sabe que no se va a mover de allí nunca más, lo cual también es un servicio de Dios muy heroico y muy serio, y es un rasgo de seriedad y de entrega y de sacrificio y de inmolación por Cristo, la mujer que vive. O sea, se entrega a la iglesia, a una familia, y no se irá nunca de allí. Y allí es donde se ha puesto la vocación de Dios. Y claro, como que este ha sido su vocación, y en este sentido ha hecho unos votos aprobados por la iglesia jerárquica, entonces, de ordinario, y salvo cosas extraordinarias, rarísimas, de circunstancias de guerras o de exclaustraciones de cosas, no le puede el superior eclesiástico mandarle que se vaya a otra parte. O si ha sentido vocación carmelitana, decir, pues ahora usted se va a dedicar a la vida activa y la voy a convertir a usted en una orden de obras de misericordia corporales, o la voy a convertir a usted en una orden de... No, señor. Si hubiese una orden con votos solemnes y públicos de monjas que fuesen como benedictinas, que hubiesen hecho voto para ser contemplativas y estarse quietas, no puede el abad disolver aquella vida contemplativa para convertirla en una vida activa y mandarlas a misiones y mandarlas a leproserías y mandar lo que sea. Antes, al contrario, si una religiosa que ha hecho voto en este sentido, aquel Carmelo quiere fundar otro en Nanoy, por ejemplo, solo las que quieran ir podrán ser mandadas ir, mejor dicho. ¿Entienden, verdad? Porque dentro de lo estatuido, lo que el Papa puede hacer con la Compañía de Jesús en virtud de esta vocación de San Ignacio, no lo puede hacer con ninguna orden ni congregación religiosa. No es que pueda precisamente cambiarles en no jesuitas, en absoluto, sino que porque son jesuitas puede hacer de ellos lo que quiera. Así tal como suena. Que sea servicio de Dios, dice San Ignacio. No lo que quiera él como hombre privado, para su capricho. Que sea servicio de Dios y gloria divina y bien de las almas, en cuanto Papa. De modo que si el Papa le parece que tiene que fundar una universidad pontificia en Roma, puede mandar al general de la compañía que le traiga gente, lo dedique dos. Si quiere, como dice Pío IX, fundar una revista, desea fundar una revista, y le dice al general que le traiga escritores y los constituye en un colegio sometido a la Santa Sede, que es la Civiltà Católica. Si cree que tiene que haber una universidad en la India, aunque el padre general no quisiera, el Papa de suyo podría mandar que fundara una sede. Todo el tipo de ministerios amplísimo, que esto también es propio de San Ignacio, no tiene un método particular. Hay órdenes fundadas para la enseñanza de los pobres, otras fundadas para las obras de misericordia corporales, San Vicente de Paúl, otras fundadas para una determinada apostolado, de una determinada manera, como los hospitalarios de Juan de Dios, por ejemplo. La Compañía de Jesús son unos clérigos, no unos mendicantes, en el sentido de frailes, que no tienen coro, que tienen vida común en lo exterior, hábito de sacerdote secular, diríamos, sin penitencias de regla, sin ayunos de regla, sin nada parecido a las órdenes monásticas y de frailes mendicantes, sino que son una orden de clérigos regulares, según el Cosmo de San Cayetano, y pueden hacer catequesis, ejercicios espirituales, obras de misericordia corporales, enseñar a los ignorantes, fundar escuelas, todo lo que sea. Y, por tanto, además, toda esta actividad, en virtud de un voto solemne de la compañía profesa, queda entregada al servicio. ¿Y qué pasa con que sea un voto solemne de la compañía profesa? Tema que ahora se estaba discutiendo en la congregación. Pues pasa lo siguiente. Un voto no solemne es un voto que no llega a tener el carácter jurídico que tiene el voto público y solemne, que es el carácter de ser un ligamen que queda bajo la jurisdicción de la Santa Sede. De modo que, mientras con un miembro de la Compañía de Jesús, coadjutor espiritual o hermano coadjutor temporal que daba, según las constituciones de San Ignacio, el súbdito queda ligado de por vida, y con eso ante Dios ya merece con la entrega de su vida, pero el superior no queda vinculado ante la Iglesia para juzgar que tiene que perseverar siempre en la compañía, sino que puede decirle que se vaya, aun con votos definitivos y públicos últimos, diríamos. Pero el profeso, en cualquier orden, la relación de profesión es una relación, diríamos, cuyo juez es el Papa. Con lo cual, pensemos, y es muy fuerte la cosa, pensemos la situación de esta manera. Ahora me invento una situación abstracta, que tomo tal vez cosas que se han dado en parte, matices, momentos, me lo invento, no explico ninguna situación. Supongamos que el Papa manda a la compañía una cosa y llama al prepósito: quiero que la compañía emprenda tal actividad. Entonces supongamos que el general de la compañía, que no le disgusta mucho, pero que no lo puede decir, le destina todos aquellos para una determinada fundación, por ejemplo la Civilidad Católica, que no le gustaba mucho ni al padre Rotten ni al padre Bex. Supongamos que entonces el padre general dice: pues a estos que providencia el Papa les he puesto a hacer eso, ahora yo de uno en uno los voy a mandar a paseo, porque a mí no me interesa esta obra. Pues bien, todos los profesos, que son los que formalmente en virtud del voto se han puesto en esta disposición, los otros en cuanto que están en una orden cuya finalidad es este servicio a la Santa Sede, pero ellos por voto público y solemne se han puesto en disposición. El padre general no es juez de si pueden dejar de ser jesuitas, porque es el Papa que tiene que decirlo. Con lo cual, si lo pensáis bien, la compañía con los cuatro votos queda no en poder del prepósito general, sino en poder del Papa, que propiamente puede hacer de la compañía lo que quiera en cuanto Papa. Es la institución más central y constitutivamente puesta al servicio del pontificado, como veis. Porque el Papa, de un canónigo de la Catedral de Palencia, no puede mandarle que se vaya a Roma. No se lo puede mandar. Y de cualquier sacerdote diocesano encardinado en una diócesis, no puede, porque es el Papa, decir: véngase usted aquí. No le puede decir, pero el jesuita le puede coger en Roma y mandarle al Japón. Y puede coger el que está enseñando teología y ponerle a dar misiones. Y puede coger al misionero y mandarle escribir un tratado de moral. ¿Sí me explico? Está claro, ¿verdad? Habló jurídica y abstracto. Bueno, entonces resulta claro que la compañía, primero, que fuese ortodoxa, que fuese obediente y fiel a la Santa Sede, es simplemente ser jesuita, hijo de San Ignacio. Está completamente involucrado dentro de esta estructura. Esta esta manera de hablar se hace o servir a solo Dios y a su esposa, la Iglesia, bajo el Romano Pontífice, con todo lo que implica de espíritu, es una expresión en las constituciones de su espíritu, que conocéis vosotros por los ejercicios. Precisamente como que uno de los rasgos entonces que toma la compañía, supuesta el manera de ser de San Ignacio, que es uno de los fundadores que ha redactado más él las constituciones, cantidad de talento humano y de prudencia y de sentido jurídico tremendo. Una de las cosas que la imagen tradicional de la compañía, esta que el padre Ranner explica de esta forma tan irónica, tiene más destacadamente, es el ser muy, muy institucional, muy jurídica, muy corporativa. Pero vamos a ver si nos entendemos. Toda esta estructura de obediencia al Papa, de estar puesta así como una milicia disponible, es algo que no es un mero deseo de hacer una cosa centralizada, una cosa de monarquía absoluta o lo que sea. Porque San Ignacio dice al comenzar las constituciones ese texto que ahora también a veces se cita, y se cita, ya podéis suponer para qué, ¿no? Sentido antijurídico, neumático y carismático. Pues que, fíjense, así comienzan las constituciones que redactó San Ignacio. Aunque la suma sapiencia y bondad de Dios nuestro Señor y Señor, Creador y Señor, es la que ha de conservar y regir y llevar adelante en su santo servicio esta mínima compañía de Jesús, como se dignó comenzarla. Y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello. O sea, ¿quién gobierna la compañía? La suma sapiencia y bondad de Dios. De nuestra parte, más que ninguna exterior norma, la ley interna de la caridad grabada por el Espíritu Santo en los corazones. Estamos en San Pablo, fundido la caridad por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Todavía, porque la suave disposición de la Divina Providencia pide cooperación de sus criaturas, y porque así lo ordenó el Vicario de Cristo nuestro Señor, San Ignacio, inspirado por el Espíritu Santo, se lo llevó, pero el Papa lo ordenó, el Papa sí lo ha mandado. Y los ejemplos de los santos y razón, así nos lo enseñan, en el Señor nuestro, así últimamente, después de la gracia de Dios, del mandato del Papa y el ejemplo de los santos, sale la razón que nos lo enseña en el Señor nuestro. Tenemos por necesarios, escriban constituciones, que ayuden para mejor proceder, conforme a nuestro instituto, en la vía comenzada del divino servicio. Realmente es un texto importantísimo para entender la relación entre la ley interior, ¿no?, y todo lo neumático y carismático, y la ordenación canónica, jurídica, y toda la estructura del mandato. Pero esto mismo, lo que tiene que hacernos entender, si seguimos entendiendo un poco a San Ignacio, que nos, aquí en esta página está todo su espíritu puesto, pero es más claro, es que por misma moción del Espíritu Santo, para servir al solo Dios y a la Iglesia en la forma que Dios ha querido llamar a San Ignacio, servir a la Iglesia, el instituto querido por Dios, según el Papa lo estatuido, tiene esta normatividad, tiene estas constituciones, tiene esta norma y tiene esta prudencialidad racional, mandada y estructurada. Ahora bien, esta estructura está al servicio de que se sirva, dice lo primero, propagar y defender la fe cristiana. Propagar y defender la fe cristiana es lo primero que tiene que hacer la compañía. Pero ahora viene una cosa muy clara. San Ignacio, el modo concreto en que él fue llamado a propagar y defender la fe cristiana, está expresado con, de la forma más clara posible, en las celebérrimas reglas del sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Se guardan las reglas siguientes. Vosotros las conocéis y algunas veces las hemos comentado. Pero las releo porque siempre es útil volverlo a ver. Yo quiero decir, antes de leer esta regla, que quiero que caigamos en la cuenta que San Ignacio, Dios le hizo sentir que para servir a la Iglesia, según la interna ley de caridad y amor, y servir a Cristo bajo el romano pontífice, como Dios llevaba a él a servirle, tenía que de tal manera, diríamos, someter a la fe y a la gracia todos los elementos que Dios quería que sometiera, que la defensa de la fe es la defensa de la Iglesia visible, con todos sus elementos visibles y con todo lo que la Iglesia tiene, porque Dios quiere que lo tenga. De modo que esto me recuerda aquello que dice Juan de Santo Tomás cuando habla maravillosamente del don de consejo. Dice lo que el don del Espíritu Santo inspira a aquel a quien mueve es a realmente hacer lo que Dios quiere que haga, y por tanto no le pone bajo, le hace hacer lo que en la Iglesia hay que hacer. No le enfrenta de suyo al superior en cuanto tal, no le enfrenta al mandato de la Iglesia grande. El choque entre la obediencia y la inspiración del carisma. O es que San Ignacio tenía que esperar que el Papa le llamase para fundar la compañía. No, señor. El Espíritu Santo le movía a él a decirlo. El Papa no sabía nada de lo que tenía que hacer San Ignacio en cuanto fiel singular. San Ignacio, que lo sabía, le llevaba escrito que tenía que mandarle. El Papa, en cuanto Papa, y eso ya no es carismático, sino providencia de Dios sobre la Iglesia, es el que da la orden. Entonces, instituto. Entonces, realmente, San Ignacio, en estas reglas, lo que hace es mostrar cómo en la Iglesia están todas estas cosas que están aquí. No las hemos de ver, como dirían ahora, como una cosa establecida, una rutina, una cosa hecha. No, si está aquí es porque está en la Iglesia. Y si está en la Iglesia con aprobación de sus mayores y movides, que el Espíritu Santo la ha regido y se lo ha puesto. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Fijaos ahora, alabar, confesar con sacerdote y recibir el sacramento, etc. Alabar, oír misa a menudo, cantos, salmos, oraciones en la Iglesia y fuera de ella, en la Iglesia para defender la estructura de la liturgia frente al protestantismo, y fuera de ella parece que debió venir que después se sacaría la liturgia contra la piedad privada. Horas ordenadas a tiempo destinado para oficio divino, oración y horas canónicas. Alabar religiones, virginidad y continencia, no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Alabar votos de religión, obediencia, todo va contra las herejías que habían combatido esto y contra el protestantismo. Reliquias de santos, estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas en las iglesias, ayunos y abstinencias, cuaresmas, vigilias, viernes y sábado, penitencias no solamente internas, más aún externas, es que no se pierde una, no solamente internas, sino aún externas, alabar ornamentos y edificios de iglesias, imágenes y venerarlas, alabar todos preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. No cabe negar que ahora hay una cantidad de gente que está completamente, parece que se hayan propuesto hacer todo lo contrario de cada una de estas reglas. No confesar con sacerdote, no poner velas, no suprimirlas, y si están puestas decir que caducan, decirle a la gente que no es pecado no ir a misa el domingo aunque la Iglesia lo haya mandado, decirle a esto, una cosa. Encontrar mal todo lo establecido, ver todas cosas humanas, ver la Iglesia como si cada una de estas cosas y cada orden religiosa y cada cosa se la hubiesen inventado unas estructuras históricas, opresoras, etc. Ya sabéis. Más prontos para abonar y alabar constituciones, comendaciones, como costumbres incluso de nuestros mayores. Porque dado que algunas no sean o no fuesen tales, se refiere a las costumbres y de alguna manera a las comendaciones, de alguna manera. hablar contra ellas, que predicando en público, etcétera, etcétera. Alabar, esto es una maravilla. La doctrina positiva y escolástica, lo más propio de los doctores positivos, etcétera, los escolásticos, Santo Tomás, San Buenaventura, el maestro de las sentencias, definir o declarar para nuestros tiempos las cosas necesarias de la salud eterna, y más impugnar y declarar todos errores y todas falacias, porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, no solamente se aprovechan contra la cosa del protestantismo de quitar todas las definiciones conciliares y toda la evolución dogmática, no solamente se aprovechan de la vera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, mas aun siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina, que supone que los doctores escolásticos alabados en la Iglesia como tal, en cuanto testigos de la fe, están iluminados por la virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Siempre tener que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica si lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Por tanto, si en la Iglesia hay una devoción como el Vía Crucis, indulgenciada durante siglos y bendecida por otras partes, aquello que me contaban el otro día, como que en la Escritura no se habla de la Verónica, suprimo la estación, ¿no? Y usted sabe si el Papa allí en Roma hace esta estación de la Verónica. ¿Es que acaso el Vía Crucis sin las 4 estaciones que no están a la letra en el Evangelio, que son tradición popular cristiana, etcétera, lo que sea, que es que tiene las indulgencias, o es el Vía Crucis bendecido, querido por Dios? Es como hiciese uno un misterio, un rosario con 13 misterios en lugar de 15, esas cosas, ¿no? Todo lo que en la Iglesia está, el escapulario del Carmen, novenas aprobadas, pueden evolucionar las cosas de más o menos, pero ciertamente algunas de los desusos en que eran caídas esas cosas son desusos provocados, forzados y contrausos. Quiero decir, es una cosa que en Londres, en el oratorio de San Felipe Neri, del barrio de Bronston, que llaman, que es la iglesia católica más grande que la catedral de Westminster, se comulga de rodillas, con un comulgatorio larguísimo, el altar sin cambiarlo como estaba, es un oratorio barroco precioso, hecho en el siglo XIX, pero que parece una iglesia italiana de aquellas tan bonitas, está así como, no sé, digamos, Jesús de Roma, digamos, menos, bueno, pero en fin, muy, muy bien. Una iglesia preciosa que se comulga de rodillas, y se dice la misa de espaldas, diríamos, porque no se ha puesto otro altar más que el que había, y no había, lleno de imágenes, lleno de confesonarios, lleno de gente, comulgando todo el mundo de rodillas. Después, vigilando los errores del tiempo, hablar de la predestinación y no hablar de las obras, hablar de la fe y no hablar de la libertad, hablar de la gracia y no hablar del libre albedrío, contra el jansenismo que lo vio venir antes y con el protestantismo, etc. Dado que se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, aquí parece que ya se metió antes de tiempo con Fenelón y Magullón y Molinos y todos, debemos mucho alabar el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial todavía va remachando, ¿eh? No dice que el amor no sea lo primero, no dice que el temor filial no sea mejor que el temor, no falta más, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, más aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal, y salido fácilmente viene el temor filial, etcétera, o sea. Por tanto, entonces resulta una cosa, que San Ignacio, que tenía que ser ortodoxo porque si no no hubiera sido santo, además tuvo el carisma particular de vigilar, diríamos, de una forma especial, que todas las cosas posibles, con esta idea suya maximalista de gloria de Dios, condujesen de la forma más adecuada y segura posible a dejar la fe siempre bien firme y toda la vida regida por ella. En él comienzan los ejercicios diciendo que todo fiel cristiano, antes de condenar la proposición del prójimo, tiene que ver de salvar su sentido. Y si no lo salva, pues ver si encuentra una manera de ver si el otro lo entiende de una manera que, sin hacerle cambiar su manera de ser y sus ganas de decir aquello, pues se salve la proposición y no le cierre el camino. Eso está porque considera una norma de dirección espiritual necesaria. Esto, muy propio de San Ignacio también, y al mismo tiempo mandar a los suyos, por ejemplo, la doctrina que en cada facultad deben seguir sea la más segura y aprobada, y los autores que la tal enseñen, porque dice en otro sitio que los autores que tienen doctrinas, aunque el libro sea sin sospecha de mala doctrina, cuando el autor es sospechoso no conviene que se lea. O sea, es que esto está muy bien, aunque este autor casi todo está muy mal. Pues hombre, no lo pongas de teología, pues con un autor. Si tienes a Santo Tomás de Aquino, ¿para qué vas a coger una cosa de Erasmo que no es herética, si todo lo demás es malo, o lleva a secar el espíritu y el discernimiento de espíritus demuestra que después de leer Erasmus es menos fervoroso que antes, pues para qué vas a seguirle por ahí, ¿no? O sea, incluso los libros no heterodoxos, de autores que tienen otros heterodoxos o sospechosos, no conviene que se lean, porque se toma afición por la obra al autor, y del crédito que se le da en lo que dice bien, se le podría dar algo después en lo que dice mal. También cosa rara que algún veneno no se mezcle en lo que sale de un pecho lleno de él. Esta es la norma para no leer libros. El padre Ranner no se puede extrañar de que la compañía tuviese fama de ortodoxa, tradicional y unitaria y coherente, porque simplemente todo lo que lo tenía, en cuanto que era justificado, pues tenía simplemente, lo era, merecía ser considerada así en aquella misma medida, que es mucha, en que había sido fiel a su santo padre fundador, o sea, lo que Dios quería de ellos. Es notable que tanto extrañarse, la compañía tenía fama de ser portador, ¿qué habla de fama? Y toda la fama que tenía, en cuanto que era justa, era simplemente la que tenía que ser. La doctrina es más segura y aprobada, y los autores que la tal enseñan, de lo cual tendrán cuidado los rectores para los colegios, conformándose con lo que en la compañía universal se determinare a mayor gloria divina, para unificar en cuanto sea posible. Ya sabes que es imposible hacer que